Quizás lo que podamos compartir en esta tarde podría titularse Atrévete a caminar sobre las aguas. Atrévete a caminar sobre las aguas. Claro que hay aquí una referencia doble. Una es al episodio del apóstol Pedro caminando sobre las aguas, una vez que estando allí en la barca con sus discípulos en medio de la tormenta, vieron a alguien que parecía ser Jesús, aunque dudaron en algún momento, y lo vieron también a Jesús, aparentemente caminando sobre las aguas. Y entonces el pedido de Pedro fue, bueno, si eres tú Jesús, si eres tú Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Así que él lo hizo. Fue él, no fue ningún otro de los discípulos que estaba con él. Pero la otra parte, la otra referencia que contiene esta frase y esta expresión es atrévete. Y al atreverse implica valentía, implica esfuerzo. Y entonces la referencia aquí es a las palabras del siervo del Señor, Moisés, hablándole a Josué, su sucesor, y diciéndole en ocasión y en oportunidad de estar por entrar a la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Así que, ¿por qué no buscamos este pasaje en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, Deuteronomio entonces capítulo 31, vamos a encontrar aquí, bueno, tenemos secretaria nueva. Muchas gracias, Saba. Nuestra secretaria está en su campamento. Deuteronomio entonces, le decía, capítulo 31. En oportunidad en que Josué es instalado como el sucesor de Moisés, repito el contexto. Moisés está pronto a morir y él está instalando, según la indicación de Dios, a Josué como su sucesor, aquel que iba a hacer ingresar al pueblo de Israel a la tierra prometida, no con facilidad y comodidad, porque obviamente al poseer la tierra iban a tener que conquistar la tierra, el territorio, iban a tener que luchar, iban a tener que despojar a otros pueblos y otras naciones de aquella tierra para poseerla, según la bendición de Dios. Pero lo importante está entonces en el versículo 6, que dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, los otros pueblos, los opositores, los adversarios, los problemas, las dificultades, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hasta aquí son palabras de Moisés al pueblo, a todo el pueblo. Y a todo el pueblo le dijo, esfuércense y cobren ánimo, anímense, atrévanse. Atrévanse a cruzar el río y tomar la tierra prometida, atrévanse. Atrévete este año a andar sobre las aguas, a caminar sobre las aguas. Y llamó entonces Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, ahora son palabras específicas para su sucesor, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová Dios va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Así que el pueblo, frente a una nueva perspectiva, frente a una nueva etapa, frente a lo nuevo que Jesús, Dios les estaba regalando, y en esta circunstancia y en este tiempo, las palabras de Moisés, tanto al pueblo como a sus líderes, en el sentido de que esfuércense, anímense, cobren ánimo, tengan valor, sean valientes, para andar e ir en pos de aquello que Dios les había trazado por delante. Bueno, usted sabe, el libro de Josué comienza diciendo esto, ¿no es cierto? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juró a sus padres que le daría a ellos. Y repite, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuerzo y valentía. Nosotros estamos como iglesia y en lo personal, cada uno de nosotros, frente a esta nueva etapa, frente a este nuevo tiempo, esta nueva perspectiva que nos abre un nuevo periodo de tiempo, un nuevo año por delante. Así que esto es lo que nos pone Dios por delante, como en esta ocasión le puso al pueblo de Israel la tierra prometida. Y la palabra de Dios sigue siendo la misma para nosotros hoy. Atrévete y anímate, esfuérzate. Atrévete a andar sobre las aguas. Esto es lo que entonces también se le presentó al apóstol Pedro en ocasión de estar allí sobre la barca. Atrévete a caminar sobre las aguas. Y para ello se necesitan valientes. Pedro demostró valentía. Pedro se animó. Pedro fue osado. No podemos pensar solo que era característico de su personalidad. Hubo algo especial que impulsó a Pedro, una decisión. Y él dijo, yo me arriesgo, yo lo voy a hacer, yo salgo de aquí y voy hacia Jesús. Así que hay allí una decisión muy importante. Pedro, de alguna manera, en medio de todo el temor y las dudas que había en ese momento por la tormenta, por la barca hundiéndose, por los vientos contrarios, por la oscuridad y por no saber si realmente el que andaba por ahí era Jesús o un fantasma, como ellos creían, en medio de todo eso, su corazón se animó y tomó fuerza y adquirió valentía. Y casi hasta desafió a Jesús y le dijo, si yo voy a decir que vaya caminando sobre las aguas. Así que, amado hermano, yo te desafío y te animo en el nombre del Señor y en su palabra a que te esfuerces y seas valiente este año. Valiente y para atreverte a caminar sobre las aguas. Y quiero compartir contigo algo de lo que esto puede significar para poder aplicarlo más específicamente a nuestra vida. Se necesitan valientes este año. Esta iglesia sigue necesitando valientes, como el año anterior, como todo tiempo. Valientes que miran más allá de una temerosa realidad circundante, pero física. La realidad circundante, física, del apóstol Pedro y sus discípulos, sus condiscípulos allí en la barca, era temerosa, era de temor. Era peligrosa, los ponía en riesgo sus vidas. Creían que iban a morir, a hundirse la barca. Pero ellos fueron valientes y miraron más allá, por lo menos Pedro miró más allá de esa realidad circundante temerosa, atemorizante, pero en lo físico, porque vio más allá de lo físico y vio en lo espiritual que Jesús andaba por allí, y si realmente era Jesús, entonces Él les iba a otorgar seguridad, Él les iba a otorgar fortaleza, Él los iba a confortar, Él los iba a poner a salvo. Y entonces necesitamos valientes que miren esto, más allá de las circunstancias que nos puedan sobrevenir a lo largo del año, y estar siempre preparados para mirar y descubrir dónde está Jesús, aún en medio de la tormenta, de la tempestad, de la adversidad, y poder encontrar en Él esa fortaleza que necesitamos para quitar el miedo, quitar el temor, y saber que estamos a salvo, aunque estemos en medio de una poderosa tormenta. ¡Atrévete! ¡Anímate! Hay que animarse a mirar incluso más allá de la barca. Él no se quedó con una mirada corta, muy pequeña, y solo allí alrededor de la barca, que también sería bien pequeña, y donde se verían el uno al otro y se mirarían el uno al otro, y verían que el uno tenía miedo y el otro también, y no sabrían de dónde cobrar ánimo y valentía y fortaleza. Tenés que animarte y ser valiente para mirar más allá de la barca. La barca puede significar muchas cosas. Tu propio hogar, la propia congregación, el espacio físico que es el templo, tu propia situación de vida personal, aquella que estés atravesando ahora. Atrévete a mirar más allá de lo físico. Descubrí por dónde está Jesús, a dónde te quiere guiar, a dónde te quiere llevar, a dónde te quiere orientar, es más, a dónde te puede estar llamando a ir, rogándote que te animes, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no te intimides por nada, y vayas en pos de aquello que Él te presenta por delante, para alcanzarlo, para hacerlo tuyo, para vivirlo, experimentarlo, gozarte de ello, celebrarlo. Así que hay que mirar más allá de las barcas. Hay que alzar los ojos, como lo dijo Jesús a los discípulos. Alcen los ojos y vean los campos están blancos para la siega, etcétera, etcétera. Así que nos está llamando, Señora, a adquirir una visión, algo que vaya más allá de la hora, y a tener proyección y perspectiva para encaminarnos hacia ello. Así que debemos mirar más allá y mirar con visión, más allá de una temerosa realidad, y ver la poderosa y segura realidad espiritual del Señor. Recuerda lo que leímos en Deuteronomio, ¿no es cierto? Moisés decía, no tengas temor, Él va adelante, Él va adelante, Él ya caminó sobre las aguas antes que vos o que yo. No sé si será por eso que Pedro se animó y sacó valor y fuerza y valentía, pero lo hizo. Y allí está el secreto en hacerlo, en animarse, en levantarse, en salir. Se necesitan valientes que se atrevan a pedir casi inconscientemente caminar sobre las aguas. ¿Qué tal? Pedro, no sé de dónde sacó esto. Y casi parece una expresión inconsciente. ¿No es cierto? ¿Quién pediría, Señor, si sos vos, decís que yo vaya caminando sobre las aguas? ¿Por qué Pedro no dijo, Señor, si sos vos, vení, salvanos, vení rápido, que nos estamos hundiendo? ¿Por qué no le habrá dicho, si sos vos, dale, que hace rato no ves que ya no damos más de remar? ¿Entienden la inconsciencia, la falta de lógica? Bueno, atrévete, animate. Y esforzate y tomá valentía aún para pedir este tipo de cosas. Recordás que hacia finales del último año estuvimos planteando aquellas cosas imposibles para mí, fáciles para Dios. Él te falló, Él no fue fiel, Él no hizo incluso más de lo que muchos esperábamos, pero claro que es fiel. Y esto aconteció también con el pueblo de Israel, otra vez al borde de ingresar a la tierra tan preciosa y abandonar el desierto durante el cual habían estado 40 años dando vueltas. ¿Pero acaso Dios no había sido fiel aún en esos 40 años en el desierto? ¿No los sostuvo, no los alimentó, no los preservó, no los cuidó? ¿No fue fiel? ¿No hizo prodigios y maravillas? ¿Y qué faltaba ahora para animarse y entrar y poseer la tierra en la cual fluye leche y miel? Bueno, ¿y acaso Dios te falló el año anterior? ¿Qué hace falta para que tu corazón se aliente y tome valentía y realmente se anime a ir por más cosas, saliendo de la barca, mirando más allá y planteando aún cosas medias inconscientes? Se necesitan valientes para atreverse a caminar sobre las aguas. Esto es, valientes que superen el qué dirán de los demás, aunque se trate de los propios discípulos, aunque se trate de los propios condiscípulos. Valentía para superar el qué dirán. Vaya, ustedes saben, créanme, usted lo debe saber también, una vez se puede encontrar cristianos que parecen tomar valentía para animarse a algo, lo tienen como visto, tienen esa visión, y al momento en que empiezan a mirar a los costados en la barca todavía, no han salido todavía, están en la barca, miran a los costados y ven a los otros condiscípulos y yo voy a salir de la barca, ¿a dónde vas a salir? ¿No ves que está todo en la tormenta esta? Que... No, David, sí, yo voy a caminar sobre las aguas. ¿Qué hace? Bueno, en nombre de Jesús, ¿a dónde? ¿Qué agua? No hace falta ni que salga, si acá estamos hundiendo, está llena de agua la barca, ¿no? Pero ¿y ahora de qué te la das? ¿De espiritual? ¿Qué vas a hacer? ¿Una maravilla? ¿No es que estamos en peligro? ¿Este no es momento? Pero Pedro superó todas esas cosas. No No sé si también como parte de su personalidad. ¿Qué me importa lo que digan esto? Ni los consulto, yo hago lo que salió. Pero se necesitan valientes que superen el que dirán, porque vendrá el que dirán. A Noé se le encarga hacer un arca en medio de aquel desierto y con falta de lluvia. Y eso, pero el que dirán. Pero llevó a cabo aquello que Dios le había encomendado y tomó valentía y lo superó. Y sí, habrá algunos que dirán, y siempre dirán. ¿Serás tan valiente como para que eso no te haga detener? ¿Serás tan valiente como para que eso no te haga quedar en la barca? Y decir, no, verdad, sí, no, estos tienen razón, esto iba a ser una locura. La verdad que esto fue un emocionalismo. Esto no es de Dios. Mirá, los demás me dicen. Se necesitan valientes que superen el qué dirán de los demás, aunque estos fueran los propios condiscípulos. Y a veces estos condiscípulos son en realidad los que mantienen sus vidas estancadas, a veces en la mediocridad espiritual o aún en la pobreza espiritual. Pero vas a tener que superar el qué dirán sin enojo. Sin enojo hacia los que dicen lo que dicen, o te desalientan y te desaniman. Tendrá que ser sin rencor, sin venganza. Vas a tener que mantener humildad todo el tiempo. Vas a tener que mantener tu confianza en aquel que te da la indicación, en aquel que ha prometido, voy delante tuyo, en aquel que te asegura, no temas ni desmayes, porque allí estoy yo, en donde quiera que vayas, allí estoy yo. Ni tampoco con espíritu de superioridad. Yo, Pedro, ahora, van a ver, voy a caminar sobre las aguas, de lo cual ninguno de ustedes sería capaz. Les falta crecer, les falta oración, les falta estudio bíblico, les falta. Así que cuidado con esto, mantenete en humildad, con visión espiritual, muy cerca del Señor y seguir sus indicaciones y nada más. Valientes que superen el qué dirán, aún provenga de quien provenga. Se necesitan valientes que tomen iniciativa y coraje sin esperar que otros lo hagan y sin especular de a ver a quién le correspondería tomar la iniciativa y salir. Pero era uno más y estaría tan temeroso como los demás y trabajando como los demás, sacando agua de la barca, tratando de remar, alguna tarea estaría haciendo igual que los otros 11 para ver que se pudieran salvar. Y al momento de tener que tomar la iniciativa y el coraje, él no estuvo esperando que lo hiciera otro. No, no, esto le tiene que corresponder al discípulo amado. Así que vos, Juan, me dijo, no, va a tener que ser Felipe, porque Felipe se lo especuló. No se quedaron sentados mirándose unos a otros, a ver, como diciéndose, tenés que ser vos. Y no, y el otro miraba a mí y me decía, no, tenés que ser vos, y así. Así que no especules, ni demores la decisión, ni esperes que otros lo hagan. Tomá vos la decisión que te toca tomar, sé valiente y animate. Y encaminate hacia andar sobre las aguas. ¿Te vas a atrever este año? ¿Nos vamos a atrever? ¿Me voy a atrever? Entonces, cuando tomes la iniciativa y asumas con coraje esta decisión y esta valentía, sin esperar que otros lo hagan, vas a descubrir que el Señor asiste, que el Señor está acompañando tu decisión, que el Señor va a contenerte, que el Señor va a proveerte de todo lo que necesites de allí en más. Que nunca vas a estar solo en esa decisión, ni en ese andar, ni en ese caminar sobre las aguas. Así que te vas a dar cuenta que Él realmente ayuda, que Él realmente sostiene, que Él acompaña, que Él se regocija, y vos también, que Él te bendice de todas las maneras que sea necesaria bendecir tu vida, conforme a esa decisión. Así que se necesitan valientes que tomen la iniciativa para darse cuenta que realmente Dios nunca defrauda. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca te voy a dejar ahogarte en las aguas si querés salir a caminar sobre ellas. Nunca. Ahora, dígame, ¿de qué manera Pedro podría haber comprobado y tenido esta experiencia tan profunda y poderosa en su vida si realmente no tomaba la iniciativa de salir de la barca y andar sobre las aguas? ¿De qué manera lo iba a descubrir? ¿Cómo lo iba a experimentar? Se da cuenta que hay a veces solo algunas maneras como para realmente conocer en profundidad al Señor y cada vez más. Se necesitan valientes que salen de esa insegura comodidad. Los discípulos estaban en la barca, todavía se creerían seguros porque estaban encima de la barca, aunque la barca estaba en medio de una tormenta terrible. Así que era una seguridad relativa, era muy insegura esa comodidad que tenían. Era mejor que ya estar flotando en el mar, ahí en el mar embravecido, pero era muy inseguro. Y hubo uno que se animó a abandonar incluso eso. Pedro, valiente, atrévete a caminar sobre las aguas. Así que ha salido de esa insegura comodidad para hallar experiencias impactantes, profundas y transformadoras. A menos que abandonemos nuestra propia seguridad en nuestra propia barquita y que a veces va de un lado para otro y algunas aguas de la vida la hacen tambalear, van y vienen, vamos a tener que estar dispuestos y con valentía para abandonar nuestra barca y mirar más allá, ir más allá. Así es como vamos a descubrir que no hay seguridad fuera de Jesús. Uno a veces se siente seguro por su trabajo, porque gana determinado dinero, porque tengo la jubilación, porque y parece que está seguro sobre algunos pilares y algunos fundamentos que no debieran corresponder. Eso dice la Biblia, es como levantar una casa sobre la arena. Y me da seguridad mientras no venga una tormenta, un viento fuerte y la lluvia. Así que mi vida y la mía deben estar siempre fundamentadas sobre la roca que es Jesucristo y su palabra, y la manera de cavar tu vida y ponerla como un firme cimiento sobre esa roca es en la obediencia a su palabra. Así que debemos abandonar esta insegura comodidad para buscar este tipo de experiencias que realmente transforman toda nuestra vida y todo nuestro ser, profundas, impactantes, pero de primera mano. Ninguno de los otros lo pudo experimentar. Los otros solo podrían haber escuchado el relato de Pedro. ¡Ja! No saben lo que era caminar sobre las aguas. Y en un momento miré y bueno, pero no saben lo que es estar tomado de la mano del Señor en ese momento. Ninguno lo experimentó. No saben cómo se reconfortó mi corazón cuando me estaba hundiendo y Él me dio la mano. No saben qué seguro me sentí, como nunca antes. No saben qué impacto tuvo eso en mi vida, porque dije, ¿cómo yo voy a desconfiar de Él? ¿Cómo no voy a poner toda mi fe y mi confianza en Él? Yo quiero decir que Pedro, poquito más adelante que este episodio, está reconociendo al Cristo como el Hijo del Dios viviente. Lo cual denota esta transformación aún espiritual y de carácter en Pedro. Que no finalizó allí ni con esto único, pero fue muy importante en su vida. ¿Te das cuenta que puede haber algo muy importante para tu vida? Y que a menos que estés dispuesto y quieras y puedas ser valiente, yendo hacia ello, atreviéndote a caminar sobre las aguas, nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a alcanzar, ni lo vas a experimentar. Se necesitan valientes para salir entonces de aquí. No hay seguridad fuera de Jesús. No hay fortaleza fuera de Jesús. No hay poder fuera del poder del Espíritu Santo. No hay vida espiritual, real, fuera de Jesús. ¿Acaso esto no es lo que han hecho tantos y tantos siervos de Dios que encontramos diseminados a lo largo de toda la palabra? Abraham, vino Dios y le dijo: atrévete a salir de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sencillamente. Y él fue valiente para superar el realidad, fue valiente para mirar más allá, fue valiente para abandonar su comodidad. Él estaba cómodo, no le faltaba nada, ¿eh? Pero él no fundamentaba su vida espiritual en los bienes que poseía, en aquello que le podría servir seguridad, sino solo en Dios, en la obediencia a su palabra. Y él se atrevió y fue valiente y salió. Pero ¿acaso Moisés no es otro de estos siervos que el Señor le dijo, estando en Egipto, muy cómodamente? Dijo: no, no, vení para acá, yo te quiero usar para liberar a mi pueblo, sacar a mi pueblo de Egipto y de la esclavitud y de la servidumbre. Y es más, los vas a guiar a lo largo del desierto. Y él tuvo que abandonar su comodidad. Y dice, pero escuchame, bueno, qué sé, viste, mal que mal, sí, estamos en servidumbre, pero la vamos sobrellevando, en fin, un poquito más adelante, ¿qué te parece si vemos? Él fue valiente y se atrevió, a pesar de que tuvo aquellos episodios y no, pero yo seré yo, porque no él, yo soy tartamudo y todas estas cosas. Él fue valiente y superó aún todo eso y confió en el Señor. Y salió, se atrevió a andar sobre las aguas, podríamos decir, a andar sobre el desierto, pero anduvo como si anduviera sobre las aguas. Y encontramos siervos como el propio Nehemías, que el Señor le dijo: mirá, mira los muros. Mira los muros de la ciudad. Mira el estado en el cual está todo esto. Es avergonzante, esto no puede estar así. Y lo hizo mirar más allá, se da cuenta también. Y lo invitó a tomar decisiones, iniciativa, abandonar su comodidad. Tenía que viajar, tenía que ir a buscar recursos, se atrevió y confió, anduvo sobre las aguas. Y vio cómo la mano poderosa de Dios le proveyó, lo cuidó, y cómo su presencia lo iba guiando día a día en el cumplimiento de ese propósito. ¿Y acaso si no Ezequiel, que el Señor le dijo: vení, mirá, ves este valle, ves que hay un montón de huesos, están todos secos, dispersos por allí, sin vida, atrévete, profetiza esos huesos y di a esos huesos que se unan el uno con el otro y que adquieran coyuntura. Y ahora profetiza el Espíritu y di el Espíritu da vida a esos huesos secos y muertos. Y hace falta valentía, coraje, fe. Y lo sacó en su comodidad a su siervo y le dijo: vení. Y fue otro de los que no se quedó en la barca mirándose el uno al otro. Y porque no es, y tantas cosas, ¿no es cierto? ¿Y acaso David no se enojó a alguien al cual el Señor sacó de cierta comodidad y le dijo: ¿cómo puede este filisteo incircunciso llamado Goliat venir acá a hacerse canchero y el valiente? Y sí, es grandote, pero mi Dios es superpoderoso. Y aquí, y atrévete. Mira que estas aguas realmente eran aguas turbulentas. Goliat. Y David dice, no era de muy alta estatura, ni era muy valiente, como sabemos, y un gran guerrero. Pero se atrevió. Y lo hizo. Y vio cómo el poder de Dios se manifestaba dando muerte a aquel filisteo. Y encontramos incluso en la vida de Gedeón, cuando Dios lo llama y dice: no, vení, vení, vas a ir. No, con todos estos, son muchos. Decirle que se quiera volver a su casa que se vuelva. Y se quedó con un puñado de hombres, guerreros, no de los mejores. Y para ir a pelear con los madianitas, poderosos, numerosos. ¿Y? ¿Vas a caminar sobre las aguas? ¿Te vas a animar? ¿Vas a ser valiente? Pues no, pues, se necesitan valientes. Se necesitan personas, hijos e hijas de Dios valientes, que salgan, abandonen todo esto, den pasos de obediencia al Señor, de obediencia a la palabra del Señor, y bajo su dirección se encaminen a vivir esa experiencia verdaderamente espiritual. Déjeme darle una palabra importante. A veces cuando uno tiene oportunidad de escuchar un mensaje de aliento y de desafío, quizás como este, se entusiasma, dice, sí, yo me atrevo, voy a caminar sobre las aguas, y entonces comienza a trabajar en base, obviamente y solamente, a lo emocional. Y yo no quiero despertar eso en tu vida. No quiero que nadie, ni yo, cometamos el error de empezar a ver lo que no es, de empezar a ir hacia lo que no es de Dios, de empezar a querer adquirir experiencias verdaderamente espirituales cuando no lo son. Por lo tanto, nos vamos a tener que asegurar de que sea realmente así. Mira, hay un detalle. Pedro y los discípulos vieron esa sombra caminando por allí y temieron, tuvieron temor primero. Creyeron que era un fantasma. No creyeron que era Jesús, no lo reconocieron como tal inicialmente. Así que había posibilidad de que la experiencia les confundiera. Y Pedro entonces dice, si sos vos, Jesús, mandá que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero Pedro no salió de la barca hasta que Jesús le dijo, vení. Pedro no salió de la barca, sino solo en obediencia a la indicación de Jesús, vení. Así que vas a tener que ser muy sensible, tenemos que ser sensibles, a escuchar la voz de Dios que nos indica lo que nos indica, y no la voz de nuestras propias aspiraciones, deseos o ideas, por mejores que sean. ¿Entiende la diferencia, no es cierto? Y cuando es así, cuando todo es guiado por el Señor, se confirma que usted y yo vamos a vivir una verdadera experiencia espiritual. Verdadera experiencia espiritual, y no una no verdadera. Porque Jesús, cuando se estaba acercando a la barca, les dijo, yo soy yo, soy Jesús, no soy un fantasma, soy yo. Y eso entonces otorga validez y verdad a esa experiencia espiritual. Valientes, se necesitan valientes. Valientes que siguen adelante a pesar de las dudas o las adversidades o el temor. Pero empezó a caminar sobre las aguas y dudó, vio realmente la magnitud de aquello que acontecía a su alrededor. Volvió como a atemorizarse o a tener inseguridad. Pero no se dio vuelta inmediatamente y trató de volver corriendo sobre las aguas a la barca y dice, ah, por lo menos me agarré. No volvió hacia atrás. No regresó a la barca. Se necesitan valientes que hagan esto. Aunque una vez que salieron y encuentren oposición, adversidad o oscuridad o lo que fuera, no vuelven atrás. Porque no van a fracasar. El fracaso está en volverse. Seguí. Si es necesario, Dios te va a tomar de la mano. Si fuera necesario, Él te va a agarrar del cogote, no sé, pero no hay peligro. No temas. No te intimides. Valientes que siguen adelante a pesar de las dudas, la adversidad o el temor. Y entonces, no volvemos. Muchos arrancan, ¿eh? Muchos arrancamos con proyectos, con ideas, este año, y muchos arrancamos. Y algunos a los pocos metros dan la vuelta y regresan. Y otros chocan frente a algunas adversidades y ni vuelven ni continúan. Por último, se necesitan valientes que adoren constantemente al Señor al reconocer su soberanía, al reconocer su grandeza, al reconocer su poder, al reconocer su autoridad, que adoran constantemente al reconocer su presencia prometida y real, que adoran al Señor constantemente por su gracia y que van por más, y que van por más. En este pasaje que está titulado Jesús anda sobre el mar, pero que sabemos es Pedro el que anda en realidad sobre el mar, y allí está lo milagroso, ¿no? Para el Señor, él lo hace tranquilamente. Dice al final de ese pasaje que cuando Jesús volvió con Pedro a la barca, se subieron en la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. No solo Pedro, lo que aconteció espiritualmente en la vida de Pedro sirvió para despertar la adoración y el reconocimiento de otros que no se habían atrevido, de otros que no habían sido valientes. Les despertó a adorar a Jesucristo porque también lo reconocieron como el Hijo de Dios. También reconocieron su poder, su grandeza, su soberanía al ver lo que había acontecido en la vida de Pedro. Así que se necesitan valientes también que hagan esto, que adoren constantemente al Señor, al reconocerlo permanentemente en su vida, reconocer su presencia, su guía, su dirección, su estar, su compañerismo, su amor, su misericordia, su gracia. Se necesitan valientes, este año se necesitan valientes, como el pueblo de Israel, como Pedro, como el pueblo a la entrada de la tierra prometida, como Gedeón frente a los madianitas, como Josué incluso yendo hacia Jericó para conquistarla. Necesitan valientes, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, adultos. Se necesitan valientes. Esfuérzate, dice la palabra, y sé valiente, animate, cobra ánimo, fortalecete en el Señor. Miremos más allá de la barca, miremos con una visión más extensa, más profunda. Vayamos a vivir esas experiencias espirituales que no habría otra manera de vivirlas, que van a impactar realmente en nuestra vida y que nos van a transformar para bien, para mayor gloria del Señor. Y ojalá muchos nos encontremos luego de que las cosas acontezcan, volviendo al Señor para adorarle y reconocerle como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como mi Señor, nuestro Señor. Yo no sé qué pondrá Dios delante de tu vida durante este año. Algo pone. A algo el Señor ya te llamó, o te está llamando, o está reiterando su llamado. A algo Él te está invitando y desafiando. Él tendrá algún propósito o misión todavía que cumplir y está poniendo sus ojos sobre ti, sobre mí, preguntándose si acaso vos y yo seríamos tan valientes de obedecerle sin más, yendo al cumplimiento de aquello que nos propone. O si vamos a especular, o si vamos a mirar para otro lado, o si vamos a seguir enredados en otras cosas que nos hacen hundir. Y dándole a los remos, y dale, que dale, pero el Señor nos está diciendo, pero el abandonar los remos, salí y andá, caminá sobre las aguas. Vaya, si se necesitan valientes. Dios quiera, Dios del Señor, levantarlos, levantarnos de aquí, muchos, todos, los que hoy estamos y los que no están hoy también, y nos animemos. Por lo pronto, te desafío esto. Mi oración será en este sentido. Atrévete a caminar sobre las aguas. Atrévete a caminar sobre las aguas. Recuerda esta frase. Úsela para alentar y bendecir a otros. Y motivarlos, y desafiarlos, y animarlos. Constantemente vamos a sostenernos en nuestra fe diciéndonos, atrévete, a caminar sobre las aguas. El Señor es fiel, el Señor te ha de bendecir. ¿Qué otra cosa podría ocurrir una vez que yo tomo?